todo yo te doy por una noche más y así poder sentir tu cuerpo junto a mí. Ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción. Mi todo te doy por tener tu amor. Santa Fe, te saluda la contra. Dime si me sientes imaginando verme frente a ti. Siempre estás presente y en mis sueños logro descubrir que aunque ya no estás, mi estrella fugaz te deseo alcanzar. Mi todo yo que haga.